XENK, Radio 620. Transmitiendo desde Durango 341, Colonia Roma, en la capital federal de la República Mexicana. Una estación de Cadena Raza. Nuestro sentido de las prioridades en el universo. Comic Manía. El fascinante universo de los cómics. Comic Manía. Con Carlos, yo y Moisés. ¿Quién queda con ustedes? ¿Cómo están todos? Mi nombre es Carlos, yo y Moisés. Y si el día de hoy me sienten como extraño es porque toda la semana he tenido cero energía. Honestamente, no sé qué sea, pero estoy así como que demasiado down. No sé si es por la comida, si es por el ejercicio, porque estoy durmiendo mal. En realidad no sé. Y debería de estar durmiendo mejor porque no sé si ustedes supieron, creo que nunca les conté en detalle y en realidad no creo que sea el lugar para hacerlo. Pero tuve unos problemas en todo julio con unas cosas del banco y todo eso. Y eso sí me estaba quitando mucho el sueño constantemente. Y eso ya afortunadamente se resolvió, gracias a Dios. Y ya debería estar mejor, pero estoy así como que medio raro. Entonces, haré lo posible por hacer un buen programa y espero que todos ustedes disfruten esta transmisión de Comic Manía a través de Radio 620 AM, Cadena Raza. Y también recuerden que pueden estar al tanto de este programa en nuestro canal de YouTube, que es Comic Manía MX. Y también si tienen dudas, preguntas o lo que sea, lo pueden hacer en ese chat o mandarnos todos sus mensajes, preguntas, dudas, comentarios o lo que sea a nuestro Facebook, que es Comic Manía MX. También tenemos un Twitter y un Instagram, y todo es Comic Manía MX. Entonces, pues no sé, creo que ya estamos listos para empezar. Vamos a ver cómo estamos, si ya empezó la transmisión por YouTube. Supongo que sí. Nomás déjenme encontrarla para de esa manera estar como que al tanto de todos sus comentarios. Y le voy a preguntar a mi gran amigo Toño. ¿Ya estamos listos con las imágenes? Perfecto. Entonces, bueno, señores, yo sé que siempre me tardo mil años en empezar el programa, empiezo a hablar de mis cosas, pero honestamente hoy estoy tan como que cansado por la vida. Es muy, muy, muy curioso. Entonces, en vez de molestarlos, ¿qué les parece si ya empezamos el programa de lleno? Porque hoy quiero probar algunas cosas nuevas, en realidad, de tema. No es así como que un gran tema, nomás me gustaría explicar algunas cosas que vi en la serie de Sandman, que tal vez que estoy insatisfecho con la serie, cómo lo explicaron en la serie, y estoy muy insatisfecho de cómo lo expliqué la semana pasada. Y ahorita verán a qué me refiero. También traje varios cómics para poder discutir. No ha salido la serie de She-Hulk, va a salir la próxima, mañana. Mañana sale la serie de She-Hulk, ya la veré y la próxima semana empezaré a discutir acerca de ella. Pero bueno, ¿qué les parece si nos lanzamos con las noticias, con todas las cosas que se aproximan, todas las cosas que se avecinan, todas las cosas que veremos en lo que llegan sus comentarios y mensajes, etcétera? Y pues bueno, vamos a empezar, mi querido Toño. La primera imagen es, como todos ustedes saben, lo mencioné la semana pasada, los recortes en Warner Brothers continúan. Aparentemente ya tienen como que un plan mucho más, ¿cómo puedo decir esto? Más claro de lo que quieren que el universo DC cinematográfico sea en los próximos 10 años. Es un plan que afortunadamente la gente de Marvel tenía desde el 2008 y por eso es que ahorita en 2023, con algunos altibajos mínimo, el plan ha continuado. Y pues poquito a poquito las cosas se van revelando. Obviamente todos sabemos que la fase 4, la ya llamada saga multiversal, no es la gran cosa. En realidad, toda la primera fase 4 o toda la primera parte de la fase 4 se la pasaron presentando nuevos personajes, presentando el nuevo status quo. En realidad no han tenido gran éxito, al menos a mi manera de verlo. Pero yo siento que mínimo el plan continúa y eso es bueno. Desafortunadamente DC no tenía un plan. Lo más cercano que tenía era una cabeza, que en este caso era Zack Snyder, y como todos vimos, era la cabeza totalmente equivocada. Cada vez que yo veo en Twitter el hashtag de Restore the Snyderverse, en serio me enoja, porque digo, chicos, en serio, ¿no pusieron atención a lo que estaba pasando en esas películas? La película de El Hombre de Acero no es mala, pero igual no es buena. Tiene muchas cosas buenas. Una de ellas, obviamente, es Henry Cavill, que es un excelente actor y trabaja bastante bien. Pero ese no es Superman, ese es Superman sin esperanza. Yo vi la película y dije yo, bueno, poco a poco se va a transformar en el Superman que todos conocemos. Tiene que empezar bajo y poquito a poquito ir creciendo. O sea, no nace si ya eres el Superman de Christopher Reeve. Henry Cavill se tenía que transformar poco a poco en esa versión de Superman. Y parece que al final de esa película sí encuentra eso y lo encuentra a través del amor de Lois Lane. Y después nos vamos a Batman contra Superman y es el mismo Superman. Sin esperanza, sin una misión, sin una idea clara de lo que quiere hacer, siempre dudoso, nunca propositivo, siempre dudando de su misión en la Tierra. Y dije, ese no es Superman. Y un Batman totalmente agresivo, fuera de control, matando todo lo que se mueve. Y dije yo, ¿qué es esto? Y digo, claro, Gal Gadot como la Mujer Maravilla en esa pelea contra Doomsday estuvo genial, pero todas las partes anteriores, pues en realidad no hace nada, nomás está ahí viéndose bonita. Y después Lex Luthor patético, Lex Luthor mandándole a Batman toda la información acerca del resto de la Liga de la Justicia, Batman juntándole. No tenía sentido todo lo que estaba haciendo Snyder. Afortunadamente hay otras películas que pudieron salir a través de estos grandes errores que comete Zack Snyder, como la de Shazam, que es genial, la de Aquaman, que es preciosa. Las dos de La Mujer Maravilla, que la primera es genial, la segunda tiene sus momentos. Y excelente casting, ¿no? Que el elenco lo elige Snyder, pero no había como una verdadera idea hacia dónde ir. Y las ideas que yo he visto acerca de utilizar a Darkseid como el villano mayor y todo eso, en realidad no tienen ni ton ni son, no funcionan. O sea, porque Zack Snyder le gusta hacer espectáculo, pues no sabía cómo hacer una buena trama. Y pues lo que está pasando ahorita ya tienen como que una idea mucho más clara y por eso cancelaron la película de Batgirl, ya cancelaron la serie de Batwoman, van a cancelar varias series de la CW y obviamente están ya en expectativa de cancelar más series de HBO Max, una de las que ya creo que ya está confirmado o están a punto de ya confirmar su cancelación es la de Titans, que igual ha tenido muchos altibajos porque tiene la misma sensación del Snyderverse, que es muy violenta, muy agresiva. Doom Patrol, que tiene sus fans, yo la intenté ver, la primera temporada no me gustó, la segunda temporada no pude aguantarla. Sé que a mucha gente le gusta, nomás no es lo mío, pero es una serie demasiado rara y con un presupuesto bajísimo. Entonces yo creo que también está a punto de ser cancelada. Parece que también Harley Quinn va a ser cancelada. Entonces, pues ya veremos en qué termina todo esto. Yo lo único que espero es que ya después de que salga la película de Flash, Black Adam, Aquaman y Shazam, ya después de eso, ya podamos tener como que algo mucho más congruente, mucho más unido para hacia dónde va en DC. Y estaría padre que DC tuviera dos vertientes. Tuviera su continuidad unida, ¿no? Representada por la Liga de la Justicia. Escogen un Batman, ya sea Ben Affleck o Michael Keaton o quien sea, un Flash, un Shazam, una Mujer Maravilla, etc. Y tener películas alternas que no tienen nada que ver con esa continuidad. Verdaderamente un multiverso, por decir las de Joker. A mí no me gustó la de Joaquín Phoenix, pero a los que les gustaron que tenga Joker su propia realidad. Batman, me encantó la de Batman con Pattinson, que él también tenga su realidad y así. Entonces, pero bueno, más cancelaciones se avecinan. Nos vamos a la siguiente imagen, por favor, mi querido Toño, por favor. Y bueno, como ya ustedes saben, ya salió en Netflix la serie de Sandman. Hablé de ella la semana pasada. Ya vi los 10 capítulos y ahora puedo dar mi reseña. Simple y sencillamente, no me gustaron. El único episodio que me encantó fue el episodio 6, donde, spoiler, Sueño ve a su hermana muerte y platican todo el día. Eso estuvo genial. Y también cuando Sandman o Sueño, Morfeo, conoce a su mejor amigo Hop Gatlin. Ese episodio fue genial, me encantó la adaptación, la sentí muy ligera, lo sentí muy dinámico, muy buenas actuaciones. Death me gustó, a pesar de que igual no estoy como que así feliz con el casting, pero bien. Creo que el único cast o del los únicos miembros del elenco que estoy feliz es obviamente Morfeo y Deseo. Creo que esos dos son los mejores actores para todo esto. Todos los demás varían demasiado. Lucifer la detesté. El episodio de donde Morfeo se va al infierno, uno de mis cómics favoritos, lo detesté. Cuando Morfeo se enfrenta contra John Destiny o John Dee, el Doctor Destino, uno de mis cómics favoritos, creo que es el número 6, aparece en el primer TP de Preludes and Nocturnes, horripilante. Joanna Constantine o Constantine, horrible la actriz, terrible el personaje, las adaptaciones, no sé, de plano. Tengo una amiga que, una de mis mejores amigas, Daniela, ya ha venido al programa. Le dije, oye, ¿sí pudiste ver Sandman? Me dijo, intenté ver el primer episodio y me dormí. Y le dije, sí, eso es lo que pasa. Yo que me sé toda la historia, me estaba durmiendo porque pues no tiene ninguna sorpresa ese primer episodio. Se ve bonito, pero no tiene ninguna sorpresa. Y las personas que no habían leído la historia, pues aparentemente sí les gustó. Y veo muchas cosas en Instagram que gente está diciendo, no, es lo mejor que he visto, es magnífico. Yo honestamente siento que muchas personas están yendo porque les gusta el cómic, adoran lo que hace Neil Gaiman y por ende aman esta adaptación sin en realidad ponerle atención. Es como que nomás lo único que querían ver era estas escenas que han visto estáticas en una página de cómic actuadas en la televisión. Muy similar a lo que sucedió con Sin City. Pero por decir, Stardust, que también es de Neil Gaiman. Esa es una excelente adaptación. Esa película la he visto mínimo 5 o 6 veces y cada vez me gusta más. Me metí al... No he leído el libro de donde está basado esta historia, pero me metí a Wikipedia para ver la sinopsis del libro y el libro cambia mucho a pantalla y siento que es una buena adaptación. Lo que hizo en Zack Snyder con 300 fue genial también. Agarró lo propuesto por Frank Miller, lo modificó, lo cambió y hace una excelente película. 300 es una de mis películas favoritas. Sin embargo, lo que hace Robert Rodriguez con Sin City lo detesté porque es aburrida. Porque tiene el mismo ritmo del cómic, tiene los mismos textos del cómic. Y todos los textos del cómic, especialmente cuando son cómics mensuales, tienden a ser muy repetitivos y muy explicativos. Porque le tienen que recordar al lector lo que pasó el mes pasado. Y lo mismo sentí con muchos de los textos de Sandman. Cuando hacen la adaptación, no cambian los textos porque quieren que la gente recuerde lo que pasó el mes pasado, pero la cosa es que no lo vimos el mes pasado, no lo vimos la semana pasada, lo vimos hace 10 segundos porque Netflix lo sacó todos de golpe. Entonces yo siento que los debieron de cambiar y modificar los textos, debieron de cambiar y modificar algunas de las escenas, debieron de neta hacer una mejor selección de actores y de hasta Patton Oswalt como Matthew, el cuervo, es horrible. Su voz no tiene nada que ver con lo que yo sé del cuervo. No me gustaron los actores que escogieron para Caín y Abel. Detesté a Lucian. O sea, no me gustó la adaptación para nada. Me tuve que obligar a ver los 10 capítulos y cada capítulo en serio me costaba más que el anterior. Curiosamente, empecé a ver finalmente, después de mil veces que me lo han recomendado, empecé a ver la de Better Call Saul, que es la secuela de Breaking Bad. Los primeros 3 capítulos fueron horripilantes. Fue casi imposible verlos. Llegué al 4 capítulo de la primera temporada y me enamoré de la serie. Estoy ahorita en el 6º capítulo de la segunda temporada y es como droga. Quiero uno tras otro. Porque tal vez empiece lento, pero te atrapa. Y ese no fue mi caso con Sandman. Nomás, simple y sencillamente, no me gustó. Yo sé que muchos de ustedes están de desacuerdo conmigo. Los leeré. Y a ver si alguno de ustedes está de mi lado o de plano todos están en mi contra. Nos tenemos que ir a un corte comercial, ¿cierto? Nos vamos a un corte comercial, regresamos con un poco más de noticias y ya nos lanzamos directamente al tema del día de hoy. Mi nombre es Carlos Joy Moisés y no se vayan a ninguna parte. Comic Manía. El fascinante universo de los cómics. Estás en Comic Manía, el fascinante universo de los cómics. ¿Cómo están todos? Ya estamos aquí de regreso en esto que se llama Comic Manía. Y voy a leerlos ahorita porque un excelente amigo, me acaba de dar una interpretación diferente a mí, a la serie de Sandman, y me encantaría escuchar, o al menos leer, lo que él opina. Les recuerdo que estamos escuchando Comic Manía en esto que se llama Radio 620 AM, Cadena Raza. Y como podrán ver, sigo dormido. O sea, me acabo de tomar un café gigantesco y ni aún así sigo medio dormido. Ulises Zavala dice, genial, no me perdí el directo. Bueno, muchas gracias por estar con nosotros. Mi buen amigo Javier Sabrio dice lo segundo. Saludos, amigo, un gusto verte. A mí me encantó la serie de Sandman. Y estamos hablando de que yo respeto mucho, mucho la opinión de Javier Sabrio. Entonces, algo está viendo él que yo no vi. Puede ser, mi querido Javier Sabrio, que como yo, al igual que tú, conozco la serie, yo sí esperaba, no sé, algo diferente. Una adaptación, no solo literal, tomar las escenas y ponerlas a pantalla, tomar las escenas y ponerlas a pantalla. Y los cambios que hacen no son lo suficientemente diferentes para alejarme de la serie. Entonces, lo que termina sucediendo es que básicamente estoy viendo que alguien actúe una historia que yo ya sé de memoria. Y en algunos casos sí funciona y en algunos casos simple y sencillamente no funciona. 300 y Stardust, por decir, son momentos donde sí funciona. Pero aquí de plano no me atrapó en ningún momento la serie. No sé si son esos los directores, la trama o esta necesidad de esta adaptación en particular de ser tan inclusiva. O sea, cada vez que yo veía a Rose Walker interpretada en esta serie por una chica negra, cuando yo estoy acostumbrado a ver a Rose Walker como una chica rubia y blanquísima, si era de, ugh, ¿por qué? Y no es que sea mala actriz, la chava, es que nomás la estoy viendo y digo, ugh, ¿por qué? ¿Qué ganan con hacerla negra? ¿No? ¿Por qué? O hacer que el Corinthian sea bisexual. Bueno, no bisexual, yo creo que el Corinthian es gay, que es básicamente ¿cómo se llama? Es una pesadilla. Y en los cómics en ningún momento nos muestra una cierta sexualidad. Y sin embargo, aquí en esta serie, el Corinthian, que es esta creación, esta pesadilla creada por Morfeo, es clarísimo que le gustan más los hombres. Y es así de, ¿en qué momento? No sé. Y meten muchas cosas de esas, ¿no? Así como que mucha sexualidad y siempre sexualidad diferente a la norma. Lo cual no siento que sea malo. Está bien que se retrate eso, pero siento que lo hacen a propósito, que es constante. Es constante mostrar esto. Pero bueno, pero siempre dispuesto a conocer tu punto de vista diferente. Bueno, muchas gracias, mi querido Javier Sabrio. Carlos Bustamante dice, hola Tocayo, muy buenas tardes, igualmente. Polo Crown dice, hola, saludos al mejor programa de cómics del universo. ¿Qué piensas de todas las cancelaciones? Pues honestamente, qué bien. O sea, la de Batwoman era malísima. La película de Batgirl, honestamente, era para hacer un lanzamiento directo a DVD, no para hacer una excelente y buena interpretación o representación de Batgirl. Doom Patrol no me ha gustado. Teen Titans ha sido una serie con muchos altibajos a nivel historia y hacerla tan obscura. Y con el famosísimo F. Batman del primer trailer, en realidad no me molesta. Por decir, yo lloré. Y me sentí mal cuando se canceló la serie animada de Batman, la serie animada de la Liga de la Justicia, la serie animada de Superman, la serie animada de Batman Beyond. Esas series sí me afectó cuando fueron canceladas porque eran buenísimas. La serie de la Legión de Superhéroes, la serie animada, era genial. Pero estas series me son totalmente X. Por decir, me dolió cuando cancelaron Daredevil. Esa era una excelente serie. Estas, en realidad, qué bueno que las están quitando. Ludrot dice, ¿el universo de Vértigo Comics es el mismo que el de DC? Sí y no. Funciona de esta manera. Vértigo puede tomar todo lo que quiera del universo DC, pero el universo DC no puede tomar nada del universo Vértigo. Es la cosa más estúpida del mundo, pero eso sucedió desde Neil Gaiman. Por decir, Alan Moore toma el cómic de Sandman. El cómic de Sandman era parte del universo DC, tanto así de que... Perdón, Sandman. Alan Moore toma el cómic de Swamp Thing, o La Cosa del Pantano. La Cosa del Pantano es tan parte del universo DC, a pesar de tener cosas sobrenaturales, a pesar de ser más de suspenso, a pesar de ser más de horror, era tan parte del universo DC que Swamp Thing participa en la crisis en Tierras Infinitas. La Liga de la Justicia aparece múltiples veces en el cómic de Swamp Thing. Batman se enfrenta mínimo 2 veces con Swamp Thing. ¿Quién más? ¿Cómo se llama? Adam Strange, un personaje de la Tierra que vive en el planeta Ran y es un héroe espacial, también conoce a la Cosa del Pantano. Un Linterna Verde, el Linterna Verde vegetal, conoce a Swamp Thing. Entonces, una nave tanagariana aterriza en los pantanos durante la invasión extraterrestre en los años 80. ¿Ok? Pero llega un momento en donde se vuelve tan, tan, tan popular cómo están contando estas historias más sofisticadas en Swamp Thing, que le dan permiso a diferentes escritores de hacer historias similares. Y Grant Morrison toma a Animal Man, Neil Gaiman toma a esta versión de Sandman. O sea, le dijeron que crea, que tome el cómic de Sandman, ya sea a Wesley Dodds, que es el Sandman de los años 40, o a, ¿cómo se llama? Sanford, creo que es John Sanford o Jared Sanford, algo así, que es el Sandman creado por Jack Kirby. Y él decide hacer su propia versión, que iba a ser el amo de los sueños, Morfeo, obviamente también llamado Sandman. Y se vuelve tan importante el cómic de Sandman, se vuelve tan pegajoso, más el de ¿cómo se llama? El de Swamp Thing, más el de Animal Man, que se crea la imprenta de Vértigo. Curiosamente, desde sus inicios, el cómic de Sandman toma muchas cosas del universo DC. Aparece Wesley Dodds en el primer número. Aparece John Destiny, que es un villano de la Liga de la Justicia. Aparece John Constantine, que era igual parte del universo DC. Aparece Element Girl, Urania Blackwell, que igual era parte del universo DC. Mencionan a Metamorfo, que es parte del universo DC. O sea, todo lo que quería utilizar, Neil Gaiman lo puede utilizar. Kid Eternity le dan su propio cómic escrito por Grant Morrison. Y Kid Eternity es el hermano de, ¿cómo se llama?, de Captain Marvel Jr. En los cómics de Animal Man de Grant Morrison aparece el Mirror Master, que es un villano de Flash. Aparecen en 1000 personajes que son parte del universo DC. Pero curiosamente, los editores de DC decían, bueno, es el universo de Vértigo y el universo de DC están en el mismo lugar, con la única diferencia que los cómics de Vértigo son un poquito más guiados a un público más adulto. ¿Ok? Y en una ocasión, los escritores de Captain Atom se atrevieron a utilizar la muerte que crea Neil Gaiman para Sandman. Y Neil Gaiman hizo un berrinche de cómo se atrevían a tocar a su personaje para utilizarlo en un cómic tan chafa como Captain Atom, lo mencioné la semana pasada. Y después de hacer todo su berrinche, dijo, la próxima vez que ustedes vuelvan a tocar a alguno de mis personajes, yo me retiro de esto. Y DC lo aceptó. Y desde ese momento se volvió como que canon, o se volvió, no tanto canon, pero se volvió una regla de que los escritores que utilizaban, que trabajaban en la imprenta de Vértigo, podían usar todo el universo DC, como ellos quisieran, pero sin embargo, los escritores que trabajaban para el universo DC más superheroico no podían tomar absolutamente nada de lo que venía del universo Vértigo. Se me hace ridículo. Tanto así que lo que voy a explicar ahorita, después del próximo corte, tiene mucho que ver de cómo Neil Gaiman agarra todo lo que él quiso del universo DC, pero no permitía que eso fuera diferente. No fue hasta millones de años después que Daniel, el segundo rey de los sueños, pudo ser utilizado en la Liga de la Justicia, pero por alguien como Grant Morrison. Vamos a ver. Etherham dice, buenas tardes, Master Don Joey. ¿En qué cómic se basó la película de Love and Thunder? Saludos por parte de Metal Man. En ninguna. No hay ningún cómic así en particular, pero Jason Aaron, cuando está haciendo a Thor, God of Thunder, nos presenta a un Thor que se enfrenta contra Gor, el, ¿cómo se llama?, el asesino de los dioses o el carnicero de los dioses. Después de que Thor derrota a Gor, se enfrenta contra Nick Fury, que es el nuevo vigilante de la Tierra. Nick Fury le dice que Gor tenía razón, que todos los dioses son corruptos, efectivamente. Thor le cree a Nick Fury, deja de ser merecedor y pierde su mazo. y después esta Jane Foster es transportada a la luna donde se encuentra el martillo de Thor. Ella recoge el martillo y se transforma en Thor. Entonces, no necesariamente una adaptación tal cual, pero son dos diferentes historias. La primero es Thor, God of Thunder, así se llama el cómic, Thor, God of Thunder, enfrentándose contra Gore. Y más adelante viene el título de Mighty Thor, que es Jane Foster como Thor, mientras Thor en ese momento está en otro cómic llamándose The Unworthy Thor, o el Thor no merecedor. Entonces, unieron estas dos historias para crear Love and Thunder. Entonces, no es necesariamente toda una historia de Love and Thunder, son dos arcos diferentes. Julio Moctezuma dice: hola Joey, ¿puedes recomendar historias para poder entrarle a la Legión de Superhéroes? Mira, las dos que más te recomendaría es una que se llama Superboy's Legion, que no es canon, es un, lo que le llaman un Elseworlds, y lo que pasa es que el cohete de Kal-El o el cohete de Superman, en vez de caer en el presente del universo DC, cae en el futuro del universo DC, o digamos, está yendo en camino y se detiene en un grupo de asteroides, y ahí lo recoge RJ Brande, que es el que financia a la Legión. Entonces, en vez de que Superboy esté en el presente del universo DC, está en el futuro del universo DC, y él crea a la Legión de Superhéroes para tener amigos superpoderosos. Y lo padre de este cómic, aunque no tenga nada que ver con canon, es que es una excelente manera de presentarte a cada uno de los personajes, poco a poco, uno por uno. Y de esa manera tienes como que una idea de quiénes son todos, ¿ok? Porque son como 24 personajes y tienes que saber más o menos de dónde vienen, cuáles son sus poderes, cuáles son sus orígenes, y esa es la mejor manera. También hay otro cómic que se llama Secrets of the Legion of Superheroes, que salió en los años 80, donde se está muriendo RJ Brande, que es el financiero de la Legión, y lo que tienen que hacer los legionarios es descubrir quién es su hijo para que le hagan una transfusión sanguínea y de esa manera él pueda regresar a la vida. Y obviamente nadie sabe quién es su hijo porque él lo ha mantenido secreto, entonces tienen que checar los orígenes de cada uno de los personajes para descubrir quién es su hijo o su hija. Y obviamente el más clásico de todos es la Legión de Superhéroes y la Saga de la Gran Oscuridad, o The Great Darkness Saga, donde aparece Darkseid en el futuro, ha estado durmiendo desde el presente cuando fue derrotado por los nuevos dioses y la Liga de la Justicia y el resto de los héroes de la Tierra. Se despierta en el futuro y se enfrenta a la Legión. Excelente cómic. Vamos a ver. Me pasa lo mismo con Kick-Ass y Scott Pilgrim. Me gustan más las películas que los cómics. Kick-Ass, la película es genial. Scott Pilgrim, ni el cómic ni la película me gustan. Pero sí, Kick-Ass, el cómic lo detesto, pero la adaptación en cine es perfecta. Rey David dice: saludos, llevo dos capítulos de Sandman y están de flojera, ¿ok? Alguien que le diga a los actores que hablar lento, pausado y con cara de palo no los hace más enigmáticos, los hace aburrido. Tienes toda la razón. Nos tenemos que ir a un corte comercial y regresamos con un poco más de esto que se llama Comic Manía y vamos a ir derechito al tema del día de hoy. No se vayan a ninguna parte. Estás en Comic Manía, el fascinante universo de los cómics. Estás en Comic Manía, el fascinante universo de los cómics. ¿Cómo están? Ya estamos de vuelta a esto que se llama Comic Manía, a través de Radio 620 AM, Cadena Raza. Antes de empezar con lo que es el tema de hoy, que en realidad solo lo estoy haciendo por mí. No sé si en serio le interesa a ninguno de ustedes, pero solo me interesa a mí dejarlo clarísimo porque siento que la semana pasada no lo dejé muy claro. Y también, de alguna manera u otra, va a aclarar a lo que estábamos hablando hace unos momentos acerca de si el universo de Vértigo y el universo de DC están unidos o no. Ok. Vamos a ver. Uricen dice, ¿qué opinas ahora de que la supuesta bisexualidad de Bruce Wayne, que es mentira y es ridículo? Y te voy a decir por qué. Todo esto empieza por un cómic que se llama Batman The Night. Vi la imagen donde parece que Bruce va a besar a otro chico. Y dije, ok, me puedo quejar amargamente y explotar, o puedo leer el cómic. Entonces, obviamente, siendo que soy yo, primero exploté y me quejé amargamente y después leí el cómic. El cómic está buenísimo. Me ha encantado. Y cuando llegué a este punto donde parece que Bruce va a besar a un chavo, para empezar, no lo besa. Y nos deja clarísimo que el otro chico, cuyo nombre se me olvida en este momento, es un chavo que igual está entrenando con Bruce y lo conoce en uno de sus entrenamientos y se vuelven amigos. Y van juntos entrenando de país a país para ser los mejores en todo. Los mejores peleadores, los mejores detectives, los mejores ladrones, los mejores de todo. Y resulta que en una de esas les ponen una prueba. Una chica que es la mejor ladrona del mundo les dice, si quieren que yo los tome como alumnos, tienen que entrar a tal lugar y robarse esta carpeta. ¿Ok? Y los dos dicen que sí. Y entran y el otro chico logra robar la carpeta y Bruce Wayne no. O sea, Bruce pierde. ¿Ok? Bruce está actuando, al menos en mi interpretación, actuando como si está todo triste de que perdió. El otro se le acerca y lo empieza a coquetear y le empieza a decir y no sé qué. Y hace como si va a besar a Bruce. Bruce hace como si está aceptando el beso. En eso llega la chava y le dice, a ver, ¿quién de ustedes ganó? Y el chavo dice, yo gané. Y busca el objeto que tenía que robar y no lo encuentra. Y en eso Bruce se lo muestra y dice, aquí lo tengo. Y el tipo dice, un momento, yo lo robé y Bruce me lo robó a mí. Y la ladrona dice, es que no importa quién se lo haya robado a quién, es quien lo tenga al final. Entonces lo que me queda, y después de eso ya no se vuelve a tocar el tema de bisexualidad. Lo que me hace pensar, muy simplemente, que Bruce actuó como si estaba listo para recibir el beso de este chavo, solo para poder quitarle este objeto. No necesariamente porque lo quería besar, no porque tenía esos sentimientos hacia él, simple y sencillamente para ganar. Eso se me hace mucho más correcto. Esa es mi interpretación. Entonces yo siento que todas las personas que veían esa escena e interpretaban a Bruce como bisexual son personas que le están poniendo su interpretación a la escena. Entonces la escena te lo deja ambiguo para que tú como lector decidas. Yo como lector y como gran conocedor de Batman voy por la idea de que efectivamente Batman nomás estaba fingiendo para poder quitarle el objeto a este otro chico que eventualmente se volverá uno de sus villanos. Otras personas quieren interpretar que Batman es gay. Bueno, muy su problema, pero el cómic es genial y no voy a empezar a despotricar contra un cómic si me está gustando. El arte está precioso, la historia está muy buena y es una muy buena reinterpretación del origen de Batman. Lo hemos visto en mil veces. Obviamente mi versión favorita es Batman Año 1, pero esta de Batman The Night o Batman El Caballero es genial. Entonces, ¿qué opino? Puras mentiras y listo. Cocolitzli dice, saludos Iron Master, muchas gracias. One Piece Pajasama dice, un gusto escuchar el programa en vivo, muchas gracias. Y mi tocayo Carlos Bustamante dice, oye tocayo, estoy tratando de conseguir el cómic de Sara de Panini Comics México, escrito por Grant Morrison. Sara, eso no lo ubico. Es sobre una francotiradora soviética de la Segunda Guerra Mundial, pero no lo encuentro. Bueno, lo siento mucho. Yo creo que la mejor manera de encontrar cualquier cómic es de manera digital. Desafortunadamente, si lo quieres encontrar en digital, es muchísimo más simple que lo encuentres en inglés que en español. Pero bueno, yo por eso prefiero leer todo en inglés y todo digital. Es mucho más fácil de encontrar y no tengo que estar sufriendo. A ver, mi queridísimo Toño, vamos al tema del día de hoy. Hoy quiero hablar acerca de algo que vimos en la serie de Sandman, el personaje de Lyra, la mejor amiga de Rose Walker. Está basada en Hippolyta ¿Cómo se llama este? Es Trevor, Hipólita Trevor, que en los cómics es la hija primero de la Mujer Maravilla de la Segunda Guerra Mundial y después de otro personaje de la Segunda Guerra Mundial llamada Furia. ¿Ok? Y ella en sus sueños encuentra a su esposo, Hector Hall, que murió, pero está escondido en los sueños de Jed Walker. Juntos se encuentran en los sueños, tienen relaciones sexuales en los sueños y ella se embaraza en su sueño de su marido, que está muerto, y su embarazo se vuelve en la realidad. Y eventualmente ella tendrá un hijo llamado Daniel y lo tomará sueño. Esto es una adaptación de lo que pasa en los cómics. Desafortunadamente, es tan involucrada la historia y son muchos superhéroes que netamente no lo pudieron hacer tal cual en los cómics. Entonces, vamos a ir lento y piano pianito para que todos entendamos. Del lado izquierdo de la pantalla tenemos al Sandman de los años 40. Su nombre es Wesley Dodds. Aparece en el primer número de Sandman. Es un hombre normal que no puede dormir y descubre que si sale a las calles y se enfrenta contra el crimen y descubre misterios y todo eso, si básicamente se vuelve como un vigilante, puede lograr dormir. Su traje está inspirado en los sueños de un hombre blanco que con una máscara de gases, obviamente se refiere a Morfeo, y tiene una pistola que dispara un gas con la consistencia de arena y hace que la gente se duerma. Él es el primer Sandman de DC. Primero lo dibujan, se me olvida quién es, y eventualmente Jack Kirby toma el personaje y lo hace más superheroico, ¿ok? Y después, muchos años después, a finales de los 60s, si estoy en lo correcto, principios de los 70s, sí, principios de los 70s, cuando Jack Kirby se sale de Marvel y se va a trabajar a DC, él crea otra versión de Sandman, ¿ok? Que es un hombre que en sus sueños encuentra a dos criaturas. Esas dos criaturas le dan este traje amarillo con rojo y le dan poderes para estar en los sueños. Se lleva muy bien con el niño Jed Walker, que es obviamente el hermano de Rose Walker. Y él se enfrenta contra diferentes villanos en el mundo de los sueños. Su nombre es Jared Sanford, o algo Sanford se apellida. ¿Okay? Son dos personajes totalmente diferentes, ambos con el mismo nombre de Sandman. ¿Okay? Bien. El Sandman Morfeo está basado de alguna manera en esos dos personajes. Nos vamos a la siguiente imagen. El primer Sandman, Wesley Dodds, fue parte de la Sociedad de la Justicia de América, este grupo de superhéroes de DC que se une antes de la Segunda Guerra Mundial y cuando empieza la Segunda Guerra Mundial, todos los héroes empiezan a enfrentarse a villanos de la Segunda Guerra Mundial, o sea, a los a los alemanes, a los japoneses y obviamente a los italianos. ¿Okay? Este Sandman es parte de esta liga o esta sociedad de la justicia. Nos vamos a la siguiente imagen, por favor. Nos vamos lento. ¿Okay? Ese cómic obviamente se cancela en el 45-46, cuando los nuevos superhéroes empiezan en el 56 con la primera aparición de Flash, Barry Allen, el segundo Flash, se crea la Liga de la Justicia. Eventualmente, la Liga de la Justicia y la Sociedad de la Justicia hacen encuentros y se vuelven amigos. Y están en dos diferentes tierras, Tierra 1 y Tierra 2. En Tierra 1 está la Liga de la Justicia, en Tierra 2 está la Sociedad de la Justicia de América. Roy Thomas, que le encanta todo lo que es de los años 40, que está trabajando en DC en ese entonces, pide hacer un cómic con la Sociedad de la Justicia de América. Y es lo que hacen. Está Doctor Fate, está Wildcat, está obviamente Sandman, está, ¿cómo se llama? Green Lantern, etcétera, etcétera. Y también le empiezan a dar un poquito más de empuje a héroes juveniles, como Huntress, que es la hija de Batman de Tierra 2 y Gatúbela de Tierra 2, Power Girl, que es la prima de Superman de Tierra 2, el Robin, que ya es adulto, y The Star Spangled Kid, que era un héroe en los años 40, viaja a través del tiempo y cuando regresa sigue siendo jovencito, pero ya en la era moderna, y él se vuelve el que va a llevar el legado de Starman. Estas historias de estos personajes de la Sociedad de la Justicia aparecen en el cómic de All Star Comics. Eventualmente este cómic es cancelado y nos vamos a la siguiente imagen, por favor. Empieza el cómic de All Star Squadron. All-Star Squadron, igual escrito por Roy Thomas, no solo se enfoca en los héroes de la Sociedad de la Justicia de América, se enfoca en todos los héroes de los años 40, héroes que no habíamos visto en años. Liberty Bell, siendo una de ellas, Johnny Quick, Robot Man, Commander Steel, héroes que ni sabíamos que existían, The Whip, los dos Manhunters. Nadie sabía que esos personajes existían, a nadie les interesaba y sin embargo Roy Thomas los ama a todos y crea este escuadrón que se llama The All-Star Squadron o el escuadrón de todas las estrellas, donde todos los héroes de DC de los años 40 son miembros, ¿no? Y yo leí algunos de esos cómics, son aburridísimos, pero son excelentes para saber mucho de la historia del pasado de DC. Nos vamos a la siguiente imagen, por favor. Eventualmente, en las páginas de All-Star Squadron se presenta un grupo de superhéroes nuevos. No sabemos quiénes son, nomás sabemos que son, se llaman Infinity Inc. o Infinidad Incorporada. Después de su presentación en las páginas de All-Star Squadron, los vemos finalmente en su propio cómic. Y Infinity Inc. o Infinidad Incorporada es uno de los peores cómics que jamás he leído en mi vida. No era muy bueno. Se pone bueno cuando Todd McFarlane lo empieza a dibujar y ahí hay como dos o tres buenos números, más que nada por el arte está muy bonito, pero en realidad no son buenos cómics. Pero aquí lo que vemos son el legado heroico de la Sociedad de la Justicia de América. El chico que está de rojo con negro es Nuclón, que es el ahijado del Atom. Lo veremos próximamente en la película de Black Adam, interpretado por Noah Centineo, que es Atom Smasher, es su segundo nombre. Empieza como Nuclón y se vuelve Atom Smasher. La chica que está de verde, obviamente, es la hija de Linterna Verde y su nombre es Jade. Todos los que leyeron el cómic de The Green Lantern, Kal Reiner, saben quién es ella. Está Star Spangled Kid, que obviamente también tiene su legado. Es el predecesor de Stargirl, que próximamente saldrá en su serie, la tercera temporada. El que está totalmente de plateado es Silver Scarab, o el escarabajo plateado, y él es el hijo de la mujer halcón y el hombre halcón. Su nombre es Hector Hall, ¿ok? Y la chica que está de rojo, con cabello rubio, y tiene como que una media armadura, ella se llama Furia. Y Furia es la hija de la Mujer Maravilla de Tierra 2 y de Steve Trevor de Tierra 2. Ellos son pareja. Hector Hall y Hipólita Trevor son pareja. ¿Ok? Nos vamos a la siguiente imagen, por favor. Aquí están ellos dos. Es Silver Scarab o el escarabajo plateado con su segundo traje y la otra, y ahí tenemos a Furia. Ella obviamente es la hija de la Mujer Maravilla y cuando toma su nombre, en vez de llamarse la Chica Maravilla, decide llamarse Furia, porque las furias son estos monstruos que existen en la mitología griega, que obviamente son súper poderosos y tienen alas y son muy salvajes. Entonces, toma un nombre que viene de la mitología griega, pero no necesariamente es una amazona, porque puede llamarse amazona también, pero no, se llama Furia. Y en el caso de Silver Scarab, su traje está hecho de este metal llamado Nth Metal, que es lo que le permite al hombre halcón volar. Y obviamente se pone el escarabajo plateado porque sus padres son arqueólogos, por ende, escarabajos. Nos vamos a la siguiente imagen, por favor. Viene la crisis en Tierras Infinitas y tienen que modificar algunos de los orígenes de estos personajes. Hector Hall sigue siendo el hijo del hombre halcón y la mujer halcón, pero ya no hay una Mujer Maravilla en la Segunda Guerra Mundial. Entonces tienen que crear un personaje nuevo. Nos vamos a la siguiente imagen, por favor. Este personaje nuevo se llama Furia, igual que su hija. Ella fue presentada en la página de Young All-Stars. Y si quieren saber un poco de su origen, de cómo este personaje, que es una chica normal, adquiere los poderes de las furias de la mitología, lo podemos ver en el cómic de Secret Origins número 12. ¿Ok? Eventualmente ella tiene una hija y su hija es Hipólita Trevor. Ella abandona a su hija y la familia Trevor es la que la adopta. ¿Ok? Nos vamos a la siguiente imagen, por favor. Bueno, eventualmente uno de los villanos de el hombre halcón y la mujer halcón reencarna en una mujer y toma control de la mente del escarabajo plateado y hace que él se enfrente a su amada en Furia, porque ellos son pareja desde que son chavitos. Lo deja loco, empieza a trabajar con él y después de esta historia que tiene aquí otra vez una nueva armadura, muere. después de esta historia muere, pero ya había embarazado a su novia, Hipólita Trevor. Nos vamos a la siguiente imagen, por favor. Como podemos ver, primero Furia se sale de Infinidad Incorporada porque dice, no puedo seguir trabajando con ustedes porque estoy embarazada. Nuclón, que siempre ha estado enamorado de ella, siempre la trata de cuidar y descubre que el Sandman o un Sandman está apareciendo en su cuarto todas las noches, y cuando lo logran atrapar descubren que este no es el Sandman original, sino que después de la muerte de Hector Hall, su fantasma estaba volando y estas dos criaturas que son súbditos de Morfeo lo toman y lo hacen el nuevo Sandman. Y ellos dos se van a vivir a los sueños de Jet Walker, en Furia, y el nuevo Sandman que es en Hector Hall. Ahí es donde el bebé crece y eventualmente cuando Morfeo lo descubre, hace que se muera y se vaya ya se desintegre Hector Hall. Saca a Hipólita Trevor de los sueños y le dice que su hijo eventualmente será suyo. Nos vamos a un corte comercial, regresamos y le sigo explicando todo esto. Estás en Comic Manía, el fascinante universo de los cómics. El fascinante universo de los cómics. Qué complicado es buena esta historia. A ver, bueno, si continuamos con la misma imagen, mi querido Toño, antes de irnos a la anterior, a la que sigue, perdón. A ver, ok. Estamos en esta imagen, ok, como ya les dije. Furia se sale de Infinidad Incorporada, se va a vivir sola, Nuclón la va a visitar porque está preocupado por ella, porque él siempre ha querido con ella. Y ahorita que dice, bueno, ya que se murió su novio, pues voy a ver si puedo yo, a pesar de que ella está embarazada. Ella le dice, no, siempre te veré como amigo. Se le está apareciendo este segundo Sandman. Descubre que es Hector Hall, que sí efectivamente muere, pero Broody Globe, que son estas criaturas que trabajan para Morfeo, toman su cuerpo, le dan un cuerpo nuevo, bueno, toman su espíritu, le dan un cuerpo nuevo y lo vuelven en el nuevo Sandman. Okay. Y él se lleva a Hipólita Trevor a los sueños y ahí están por mucho tiempo. Empieza el cómic de Sandman, hacen que estas dos criaturas sean parte del universo de Sandman. Los regaña por haber utilizado al espíritu de Hector Hall y darle una segunda vida cuando no debería. Le dice, tú estás muerto y no tienes nada que hacer en los sueños, y lo desaparece y muere. Por segunda vez, Hector Hall, obviamente está destrozada el corazón de Hipólita. Morfeo la regresa a la Tierra, le dice, te embarazaste fuera de del sueño, pero dentro del sueño ha gestado tu bebé y ese bebé me pertenece a mí. ¿Okay? El niño eventualmente se llamará Daniel y nacerá. Bueno, un poquito complicado, pero como podrán ver, toda esta historia tan, tan, tan complicada se metió dentro de las páginas de Sandman sin ningún problema. Pero cuando tomaron a muerte para salir en un cómic de Captain Atom, hizo un berrinche de Neil Gaiman. Siguiente imagen, por favor. Eventualmente, cuando llega Sandman y se lleva al hijo de Hipólita Trevor, Daniel, ella se enoja porque siente que le han raptado lo último que le queda de su marido. Entonces ella, que gracias a su madre tiene contacto con las furias de la mitología griega, le pide a las furias que tomen venganza por ella. Ella no se puede enfrentar contra el Señor de los Sueños. Pero estas criaturas mitológicas sí. Y dentro del cómic de The Kindly Ones, ella le pide a las furias de mitología que maten a Morfeo, lo cual ellas lo hacen. Pero la razón por la que todo esto sucede es porque gracias a que su madre tiene esta conexión con las furias, ella puede tener la conexión con las furias y todo eso. Está muy complicado toda esta historia, pero pues hay que saberla si van a leer el cómic de Sandman. Siguiente imagen, por favor. Este es Daniel cuando ya crece, o sea, ya cuando lo toma como bebé en Sandman y él crece ya en el mundo de los sueños. Cuando Sandman muere en The Kindly Ones, viene el cómic llamado The Wake, que es como el velorio. Y ya que termina, Daniel toma el lugar y él se vuelve el nuevo amo de los sueños. Y recordemos que sí, para mal o para bien, sus papás son Hector Hall, alias el escarabajo azul, el escarabajo plateado, alias el nuevo Sandman. Y su mamá es Lita Trevor, alias Furia. Siguiente imagen, por favor. Aunque no lo crean... regresa a la vida Hector Hall. Y ahora que regresa a la vida, regresa como el nuevo Dr. Fate. En el cómic de la JSA, escrito por James Robinson, David Goyer y después Jeff Jones, desde el primer número aparece un personaje que todos pensamos que es Paloma de Hawk and Dove, o Dove de Hawk and Dove. Y nace este bebé, el bebé crece inmediatamente y se vuelve el nuevo Dr. Fate y dice, yo soy Hector Hall, el nuevo Dr. Fate. Yo estaba feliz porque obviamente yo sé toda la historia y Hector Hall siempre ha sido uno de mis personajes favoritos y me encantó verlo como Dr. Fate. Más adelante descubrimos que efectivamente la que le dio a luz, no, si estoy en lo correcto, no fue Dove, de Hawk and Dove, pero sino fue su esposa, que es Furia, y Furia regresa a la vida. Entonces, finalmente, después de muchísimos años, Hector Hall, el hijo del doctor de Hawkman, se vuelve el nuevo Dr. Fate y rescata a su esposa y, bueno, a su novia, y juntos pueden estar de nuevo y amarse y estar todo bien. Todo esto ocurre en las páginas de la JSA. Yo estoy amando todo lo que está pasando. Yo estoy entendiendo toda la continuidad que está pasando. Mucha gente está confundida con la que está leyendo JSA en esos momentos. Para mí me vale. Yo estoy feliz de que estoy viendo este romance que empezó en los años 80, ahí por 1984, en las páginas de Infinity Inc. Veo que a través de todos los años, ya en los 2000, continúa este romance en las páginas de JSA. Eventualmente se enfrentan contra un villano, se me olvida contra qué villano se enfrentan, y mueren otra vez Hipólita. Bueno, había desaparecido Hipólita, bueno, muere Hipólita y muere por tercera vez Hector Hall. Y cuando están a punto de morir, Daniel abre las puertas del mundo de los sueños y lleva a sus padres con él al mundo de los sueños. Y ya se nos acabó el tiempo, desafortunadamente, pero sí pude lograr contarles toda esta historia, y todo esto toma lugar dentro de la serie de Sandman, pero no sé si ustedes le hayan puesto atención. Ahora sí, ya me debo de despedir porque ya se me acabó mi tiempo. Nos vemos la próxima semana en esto que se llama Comic Manía, y les voy a recomendar muchos cómics acerca de Daredevil, de She-Hulk y de Hércules, porque son las tres cosas que próximamente saldrán en el universo Marvel. Nos vemos, que estén muy bien. Adiós. Comic Manía. El fascinante universo de los cómics. Comic Manía. Te esperamos la próxima semana en esta estación. ¿Sabías que hoy hay más radios que nunca?